Estás escuchando Podcast Edu. Podcast Edu, la tertulia educativa en formato podcast. I teach because when you learn, you become a better person. Always. Sean todos bienvenidos a este nuevo proyecto en forma de podcast. Mi nombre es Gonzalo Romero y soy un entusiasta de la educación y la tecnología. Esta aventura que hoy comenzamos se cocinó una tarde de domingo hace algunas semanas disfrutando de un café en una cafetería americana con un buen amigo. No podría ser de otra forma. Queridísimo don Raúl Santiago, ¿qué tal todo, amigo? ¿Qué tal, queridísimo Gonzalo? ¿Cómo va todo por Madrid? Aquí te saludo desde una lluviosa tarde aquí en Pamplona y es un placer poder compartir contigo estos momentos y con todos los invitados que podamos tener de hoy en adelante, que espero que sean muchos. La tarde de hoy en Madrid también está pasada por agua. Y un orgullo también para mí, personal, en lo personal, en la amistad y en lo profesional, Raúl, como siempre, poder colaborar contigo. Y bueno, vamos a comentar un poco cómo nos surge esta idea, Raúl, si te parece, de podcast, un podcast en el que vamos a hablar de experiencias y recursos educativos. Y bueno, cuéntanos un poquito, a ver, vamos a ver cómo enfocamos esto. Bueno, yo creo que como decías, las buenas ideas se gestan normalmente entre buenos amigos y sobre todo si estamos, como decías, también relajados, ¿no? Tomándonos un café o un... Yo recuerdo que era un chocolate, era un café, si no, luego no puedo dormir. Todo viene a raíz un poco y como origen de la web que seguramente muchos de los oyentes conocen, de flippedclassroom.es, donde intentamos de alguna manera recoger todas aquellas iniciativas que ahora mismo se están llevando a cabo en España y que tienen que ver con el cambio en la educación, con el necesario, imprescindible cambio en la educación. Hagamos de la educación algo verdaderamente acorde con los tiempos que corren. Hagamos de la educación algo que le sirva a la sociedad, ¿no? Y entonces este pequeñito granito de arena que queremos poner en forma de web lo que pretende es que todos aquellos profesores que están preocupados porque precisamente sea la educación algo que cambie el mundo, que cambie a sus alumnos y que los haga realmente acordes con los tiempos que corren, bueno, pues sea una realidad, ¿no? Y dentro de este contexto, donde ya tenemos pues muchas experiencias, tenemos ya cerca de 50.000 visitas en poco más de 3 meses, lo cual creo que es un logro muy interesante. De hecho, si buscamos las palabras Flipped and Classroom en Google, somos la primera búsqueda entre varios millones, y yo creo que eso nos tiene que llenar de satisfacción, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es tuya, Gonzalo, la idea de incorporar también una tertulia que la vamos a hacer periódica, ya veremos cada cuánto tiempo, trayendo a estos espacios a profesores que estén haciendo algo novedoso, algo interesante en sus clases, pues me pareció brillantísima, ¿no? Con lo cual, el mérito es todo tuyo y espero que esto sea realmente el comienzo de unas experiencias que sean, bueno, pues divulgadas y que estén recibidas por el mundo educativo. Ya veremos cómo transcurre, que seguro que va a ser muy bien. El mérito no solo es mío, realmente. Creo que hay un gran equipo detrás de flippedclassroom.es y están trabajando, están creando entradas, están compartiendo sus recursos. Cuéntanos un poquito quién conforma ese equipo, si te parece, Raúl. Pues efectivamente, la verdad es que cada día, cada semana se incorpora gente nueva, gente de todo el mundo. Es una web que tiene mucha presencia en todos los países de habla hispana, prácticamente tiene presencia en todos los países del mundo ahora mismo, pero especialmente y lógicamente en los países de habla hispana. Y lo componen profesores de todos los niveles de enseñanza. Hemos comenzado varios proyectos en varias universidades que tienen que ver con el cambio metodológico, con la innovación, con las metodologías inductivas, con el just-in-time teaching, con los aprendizajes cooperativos, y todo esto, pues al final va requiriendo cada vez más tecnología. Por tanto, nos estamos encontrando con profesores, con metodólogos, con tecnólogos, con informáticos, con profesores de a pie de infantil que están haciendo cosas distintas en sus clases, y realmente es muy impactante lo que estamos viendo, ¿no? Colegios de centros privados, de centros públicos, de centros concertados, guarderías, como decía antes, ¿no? Y cada uno con una visión distinta, pero con un denominador común, que es el cambio, la innovación, darle la vuelta al planteamiento tradicional, obsoleto y caduco de la educación, e ir siempre con esa mentalidad de que el objetivo, nuestro centro de aprendizaje son los alumnos, son sus necesidades de aprendizaje, es como prepararlos mejor para el futuro, ¿no? Por eso te digo que todo esto es muy enriquecedor. Cada día aprendemos cosas nuevas de todos los profesores, de cómo utilizan blogs, cómo hacen podcasts, cómo utilizan el vídeo, encuestas, cómo están esto transmitiéndose a los padres para que este cambio sea efectivo. Muy enriquecedor, muy interesante, y espero que realmente esto sea, pues, como decía antes, un granito de arena, una palanca para conseguir que este cambio sea posible en España, ¿no? Y bueno, y más allá de España, si es posible. Fantástico, Raúl. Y inevitablemente, por suerte, voy a decir, bajo mi punto de vista, la tecnología cobra un papel relevante, ¿no? ¿Qué te parece? Efectivamente, ¿no? Todo esto es posible. Bueno, todo esto siempre ha sido un pensamiento, yo creo, común a la mayor parte de los educadores, ¿no? Yo me remontaría prácticamente a Sócrates, ¿no? De hecho, muchas de las tecnologías que se están utilizando ahora, pues lo que hacen es incorporar el nombre, nombres antiguos, ¿no? Como Socrative, bueno, pues que viene precisamente de darle al alumno la oportunidad de expresarse, de hablar, de comunicarse, de opinar, ¿no? Y efectivamente, lo que cambia ahora es que la tecnología va a hacer posible muchas cosas que hasta ahora eran o muy difíciles o prácticamente imposibles, ¿no? Entonces, cada día nos encontramos con artilugios, con dispositivos, nos encontramos con herramientas, nos encontramos con software que van a facilitar de una manera sorprendente, de una manera asombrosa, este nuevo cambio. Y efectivamente, como decías tú, la tecnología va a ser la palanca de este cambio, pero no es el protagonista. El protagonista es el cambio en sí mismo, el protagonista es el alumno, el protagonista son sus necesidades de aprendizaje, y siempre la tecnología tiene que aparecer supeditada a este cambio. No tenemos que formar a los profesores en tecnología, tenemos que formarlos en metodología, y para esa metodología, para hacer ese cambio posible, utilizarlos unas herramientas que muchas veces serán analógicas y muchas veces serán digitales, ¿no? Pero efectivamente, todo esto no sería posible sin las tecnologías que nos estamos encontrando ahora en nuestras manos, nunca mejor dicho. Ciertamente apoyo tus afirmaciones, porque, bueno, yo soy consultor en un Apple Solution Expert Education, en Rosely Mac, que también gracias un poco al apoyo de Rosely Mac, que bueno, es a nivel educación, pues tenemos grandes proyectos ya con en grandes colegios, en grandes instituciones, y ciertamente siempre nosotros hemos apostado por la educación, como bien sabes. Nuestro proyecto es un proyecto educativo, ¿no? Ciertamente no tiene sentido pues facilitar unos dispositivos y facilitar una infraestructura, ¿no? Sino que realmente la estructura en su completo desarrollo, digamos, pues tiene un enfoque educativo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que daros la enhorabuena, y espero que esa visión que tenéis permanezca en el tiempo, ¿no? Porque entendéis que lo que importa realmente es la educación y no vender productos. Eso será la consecuencia de que habéis entendido perfectamente qué ocurre en los colegios y qué quieren los colegios que ocurran en sí mismos, ¿no? Por eso sí, yo creo que esa es una gran visión que tenéis. Sí, perdona, y que te haya interrumpido. Pero de hecho, digamos, todas las experiencias que estamos teniendo y en concreto también este proyecto, ¿no? El cual estamos comenzando, pues lo que el objetivo, el fin de él, digamos, es eso, ¿no? Es poder compartir, crear una comunidad, tener acceso a esas experiencias que se están desarrollando en otros centros y poder compartirlo, ¿no? Y pues por eso, digamos, esa fue la mecha un poco de este podcast, ¿sí? Y por eso, como lo comentábamos aquella tarde, es realmente interesante, ¿no? Pues poder hacer links entre instituciones que compartan sus ideas, generar, claro, un poco de valor. Claro. Déjame reinventar la rueda cada día en cada esquina de este país, que es lo que se está observando, ¿no? Los problemas son comunes a la mayor parte de los centros educativos. Los problemas son comunes a la mayor parte de los docentes, a la mayor parte de las familias, a la mayor parte de los alumnos. Y por tanto, las soluciones de alguna manera tienen que ser compartidas. Entonces, ¿por qué no poner en comunicación, poner en una comunidad a todos aquellos que están reinventando, ¿no?, esta nueva forma de entender lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje, y que puedan compartir sus experiencias, tanto las buenas como las que son menos buenas, ¿no? Como tú dices, este efectivamente es uno de los objetivos de este canal de podcast. Y Raúl, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente la educación en este sentido? ¿Cómo nos estamos reinventando? Bueno, esto daría realmente no para hacer un canal de podcast, sería para hacer una Wikipedia prácticamente. Hombre, si nos remitimos a los datos de PISA recientísimos, pues estamos muy mal, ¿no? Dentro del Estado, pues ahora hay comunidades, como ya sabemos, que están por encima de la media de los países de la OCDE y otras que están muy por debajo, pero fíjate las grandes desigualdades que se están produciendo en este país. Por ejemplo, en el área de matemáticas, el otro día podíamos contrastar cómo hay comunidades que sacan un año y medio curricularmente a otra. Es decir, que un niño de la comunidad que figura en el último lugar en PISA, pues estaría en la comunidad con el mayor nivel de éxito un año y medio por debajo. O al revés, si quieres, un niño que estuviese en sexto en la comunidad número uno, pues en la comunidad número última, la última, estaría en cuarto y medio, ¿no? Esas desigualdades no pueden ser, no, son injustas, ¿eh? Tenemos que conseguir, por supuesto, que sean iguales, pero por arriba, ¿eh? No por abajo. Es decir, tenemos que tirar para arriba y que el nivel educativo crezca, ¿no? Esa sería la visión oficial, si quieres, estadística, ¿no? La más fría y la que más, y dramáticamente la que más se comenta. Pero luego está la realidad de todos estos colegios, como el caso que vamos a tener hoy, de este colegio de Elda, donde se está verdaderamente atisbando ese cambio necesario, que va a transcurrir con dificultades, porque así va a ser, va a transcurrir con problemas, con faltas de entendimiento, pero para mí es un cambio irreversible. Y yo creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Es decir, que hay muchos profesores, muchos docentes que están por esta labor y que sin ninguna duda entre todos lo vamos a conseguir. Muy bien, Raúl, pues fantástico. Creo que ha sido una presentación del podcast y una introducción a este proyecto bastante clara, y hemos marcado un poco nuestras pautas para desarrollar este podcast. Como bien sabrán, o como bien conocerán nuestros podcasteros, oyentes. Sí, oyentes o podcasteros, perdona, que hay veces que tengo un pequeño lapsus así porque me faltan las palabras, ¿no? Será un poco también que es la primera vez que desarrollamos algo así, y bueno, pues como dicen, ¿no?, la experiencia se va adquiriendo. Sí, ciertamente, a eso iba, ¿no? Digamos, pues un poco, nuestros oyentes verán que el formato de nuestro podcast, pues será un poco entrevista, tertulia. Y contaremos hoy con la presencia de Rafa Ávila, que ahora mismo os presentaremos y introduciremos a la tertulia. Y muy bien, Raúl, pues muchísimas gracias. De verdad, todo un orgullo y un placer poder compartir contigo este proyecto, poder colaborar con la fantástica web y el proyecto que habéis montado de flypetclassroom.es. Y vamos a ello. Yo tengo mucha ilusión, Raúl. ¿Tú cómo lo ves? Pues ilusión por dos, y ya somos dos, y seguramente va a haber mucha más gente que va a unirse a esto. Ya tenemos una lista de siguientes profesores que quieren participar, y todos aquellos que están escuchando este podcast y que quieran contar su experiencia, está abierto. Luego daremos una dirección de correo electrónico o a través de la página de contacto de la web de flippedclassroom.es pueden ponerse en contacto con nosotros y contarnos en vídeo, a través de una entrevista o en un texto, como quieran, qué es lo que están haciendo, cómo lo están viendo, cómo abordan pues esta innovación, este cambio tan necesario como estamos comentando. Genial, Raúl. Estoy muy convencido de que esta comunidad que estamos creando para el cambio metodológico y para compartir experiencias y recursos, pues va a ser todo un éxito. Si te parece, vamos a dar paso a la siguiente sección. Vamos a invitar a Rafa que se sume a la tertulia y nos cuente un poquito qué tal están por la Sagrada Familia en Elda, el Colegio Sagrada Familia de Elda. Y vamos a presentarlo a continuación. Una pequeña pausa. Estás escuchando el Podcast Edu, la tertulia educativa en formato podcast. Thank you. Y como comentamos a nuestros oyentes, tenemos el placer de tener al primer invitado para el capítulo número 1 de Podcast Edu. En este caso, desde ELDA, don Rafael Ávila Hernández es el jefe de estudios de primaria e infantil. Y bueno, pues desde el Colegio Sagrada Familia de ELDA estamos en comunicación con él. Paso a saludarlo. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Muchas gracias. La verdad que un placer y agradecido estoy yo de que hayáis contado conmigo para esta primera entrevista. Bueno, pues nosotros también te agradecemos mucho tu disposición y el objeto, como comentaba antes con Raúl, de este podcast es pues compartir un poco los recursos y las experiencias que estáis teniendo en los coles, en las universidades, con el tema de la implantación tecnológica y con el tema del cambio que está sufriendo la educación, ¿sí? Bueno, si te parece, coméntanos un poco sobre tu centro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Bueno, pues nosotros empezamos en septiembre y bueno, la verdad es que desde septiembre hemos hecho una maratón con este proyecto One-to-One y desde el principio está todo el mundo bastante, bastante implicado y sobre todo los alumnos, ¿eh? Y sí que hemos notado un cambio mejor. Estáis trabajando, como comentas, con un programa One-to-One, un iPad por alumno, pero ¿en qué cursos estáis ya incorporando este programa, Rafa? Bueno, pues nosotros hemos empezado con quinto y sexto de primaria. En un principio va a ser este año así y tenemos la intención de ir subiendo a la ESO y luego pues a bachiller. La idea es ir hacia arriba y de momento no pensamos ir hacia abajo, pero sí a medida que vayan pasando los cursos, estos mismos alumnos de sexto, cuando pasen a primero de la ESO, seguirán con el proyecto One to One y así, bueno, ir subiendo en años. Si te parece, vamos a comentar un poco a los oyentes, porque, bueno, supongo que tendremos oyentes del entorno educativo, pero, bueno, quizá tenemos algún oyente que no conoce estos proyectos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué tabletas, Rafa, y en concreto, ¿por qué iPad como tableta de referencia para vuestro programa One-to-One? Bueno, la tableta, porque es algo que realmente los niños tienen una facilidad pasmosa para manejar. Es un dispositivo que te permite pues muchísimas cosas para hacer. Realmente puedes hacer absolutamente todo porque tiene una movilidad muy grande. Y bueno, la verdad es que utilidades te podría decir muchísimas. Así es que nosotros, bueno, también me comentabas sobre si por qué iPad. La verdad es que se estuvo barajando la posibilidad de otro tipo de tableta, pero bueno, estuvimos viendo en colegios donde estaban utilizándolo, estuvimos viendo también cómo funcionaban y estuvimos informándonos sobre todo, y la verdad es que lo que más nos gustó por muchos motivos fue iPad, principalmente pues por nos daba una mayor seguridad, también a la hora del contenido está más clasificado y bueno, la verdad es que comenzamos por iPad también los colegios donde íbamos y donde realmente estaba funcionando eran las tabletas que estaban utilizando. Sí, genial, porque bueno, cabría comentar también, ¿no?, o destacar que realmente Apple en este caso apuesta por la educación y no solo con un dispositivo, ¿no?, sino con la cantidad de recursos que ofrece, ¿no?, de forma gratuita pues a profesores, las herramientas de creación de contenido, iBook Author, por ejemplo, que hablaremos muy tendido sobre esta herramienta. Y bueno, realmente Apple apuesta por la educación, ¿no? Y quizá vosotros pues habéis visto ese enfoque y lo estáis adaptando, ¿no? Así es. Hemos encontrado, como tú bien dices, a Apple cómo está apostando verdaderamente fuerte, o por lo menos bastante más fuerte de lo que nosotros esperábamos. y nos ofrece pues unas facilidades para todo increíbles y bueno, y un gran abanico de posibilidades para hacer, como tú bien decías, el ebook author, que es una maravilla, pero como estas otras muchas más. Y la verdad es que estamos muy contentos cómo están llevándolo y hasta ahora es de lo que menos nos podemos quejar. Genial. ¿Y qué tal? ¿Qué me comentas sobre la adaptación del profesorado? ¿Habéis recibido alguna formación o cómo habéis comenzado con los profes a trabajar? Sí, bueno, te comentaba que empezamos en septiembre. Anteriormente, cuando finalizamos el curso anterior, sí que recibimos algún curso de formación. Recibimos las tabletas, nos explicaron, bueno, el curso que es el Open the Box, que es donde te explican un poquito en qué consiste todo, las principales aplicaciones y un poco la verdad que el verano pasado fue un poco de autoformación durante este verano. Y a medida que empezamos el curso, pues tuvimos algunos cursos más de formación y hemos ido formándonos también de una forma, como te comentaba, muy autónoma, que es por otro lado lo que tratamos también de inculcar a nuestros alumnos. Fantástico. Y Rafa, respecto a los pequeños problemas que han surgido, ¿cómo lo habéis planteado y cómo lo habéis podido afrontar? No sé si te viene en mente un poco ahora algún problema en concreto, bueno, porque realmente es un gran cambio, ¿no? El que se produce, ¿no? ¿Recuerdas algún pequeño problema o algo así que no te os cuadrara mucho y cómo lo afrontasteis? Bueno, la verdad es que, como bien dices, es un gran cambio y es un cambio que también es de mentalidad, de todo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay problemas y encontramos varios. Puedo comentar, hay familias, sobre todo los padres, que estaban muy contentos con el cambio y otros, pues, que todavía eran un poquito reticentes y que no lo veían todavía el momento, o querían esperar un poco a que otros centros lo hicieran y demás, y claro, bueno, que no querían ser, como decían algunos, conejillo de Indias, pero poco a poco han ido viendo que no ha sido así, que hay una seguridad en lo que se está haciendo, que hay una línea muy clara a seguir sobre todo hay unos avances que se están notando muy claro. Hemos tenido también unas reuniones en las que hemos ido explicando esto y la verdad que poco a poco esto se está solventando. Sí, porque ciertamente el papel de la familia es imprescindible, ¿no? Para desarrollar el proyecto, ¿no? Es fundamental, no solo para afrontar el proyecto, es fundamental en todo el apartado educativo. O sea, cuanto más ayuda tengas de la familia, pues mayores éxitos vamos a tener en la educación de sus hijos. Y en este caso, pues yo te diría que mucho más, porque cuando afrontas un cambio, y los cambios no todo el mundo los asume, cuando afrontas un cambio, pues necesitas del mayor apoyo. Y tenemos la suerte en el colegio que ha habido un gran apoyo y lo que en un principio eran ciertas dudas, bueno, o muchas dudas que han habido al principio, pues la realidad ha ido dando solución y aclarando y hasta hoy que, bueno, algunos todavía puede ser que todavía duden, pero la verdad es que hemos recorrido bastante en muy poco tiempo y el porcentaje de padres satisfechos es bastante, bastante alto. La verdad que es realmente reconfortable, ¿no? Escucharte las afirmaciones que haces porque nosotros, bueno, llevamos tiempo desarrollando el tema de educación y antes lo comentaba con Raúl, ¿no? Que el objetivo nuestro pues no es tener un dispositivo, ¿no? ¿No? Si, o facilitar un dispositivo, sino realmente una solución al proyecto, ¿no? Porque como especialistas que somos, ¿no? En soluciones educativas de Apple, pues queremos realmente involucrarnos con el proyecto de la educación, ¿no? Como bien sabes, Apple siempre pues apoya la educación, trabaja con docentes de primera mano, los certifica, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues es realmente impresionante cómo en vuestro caso, en tan poco tiempo, os habéis adaptado y estáis creando realmente el cambio, ¿no? Sí, también es verdad que Apple nos lo está facilitando, ¿no? Porque sí es cierto que está muy pendiente de todo y tiene pues en una estructura muy, muy, muy clara y nos ayuda bastante en esto. Y sí, es cierto, estos cambios y en tan poco tiempo, como decías, han sido, podemos decir, vertiginosos, porque mirando atrás han pasado escasos 3 meses y lo que hemos conseguido es muy, muy grande. Y en parte, también, como decías, es un mérito que nosotros vemos también y es algo por lo que también apostamos por Apple. Cuando habla de un dispositivo como una herramienta más y que insiste además en no centrarlo en él. Y nosotros vamos también en esa línea. De hecho, pensamos que centrarlo sería un completo error. Nosotros lo utilizamos como una herramienta, una herramienta muy valiosa, una herramienta que tiene de todo. En uno de los cursos de formación que nos ofrecían en Apple hablaban de comparable, que era comparable el iPad a una cuchilla o una navaja suiza en la que en ella tienes absolutamente todo. Igual no tienes quizá las mejores tijeras, pero sí tienes unas tijeras. Pues eso con todo, ¿no? La verdad es que es una maravilla. Te puedo decir que estamos bastante, bastante contentos. Los profesores, y si te hablo de los alumnos, pues te puedes hacer una idea. Sí, sí. La verdad que indiscutiblemente el éxito que se está ganando poco a poco, ¿no? Y sobre todo yo creo que la experiencia, ¿no? Tampoco es quizá demasiado precipitado hablar de éxito, pero sí de la experiencia que la compañía de la manzana está obteniendo, ¿no? Es también valor de o fruto, ¿no? De la gran estructura que tiene, ¿no? Del entrecijo de valores, ¿no? Y de soluciones que da, ¿no? Y todo, digamos, en un conjunto, ¿no? Porque realmente no es solo una simple aplicación, ¿no? Sino que realmente, bueno, pues Apple sabemos que aprueba aplicaciones, que apoya a los desarrolladores de aplicaciones, que le proporciona también herramientas y recursos. O sea, que realmente, digamos, es un conjunto, ¿no? Es una compañía que tiene valor por eso, ¿no? Por todo su conjunto, ¿no? Muy bien, Rafa, muy interesante tu cómo nos cuentas el proyecto del cole. ¿Y qué te parece si hablamos un poco sobre la metodología? Uh-huh. Si me permites, perdona. Sí. Sí, al hilo de lo que me comentabas, casualmente hoy hemos tenido han venido una empresa de aquí de Elda, una empresa de juegos, se llama From the Bench, y nos ha explicado, les ha dado una charla a los alumnos. Y claro, es una empresa que se dedica a realizar juegos para tabletas y para dispositivos móviles. Uh-huh. Les estaba explicando un poco todo, claro. Imagínate, los alumnos cuando están ya acostumbrados a utilizarlo, pues ha sido la verdad que una maravilla. Y cuando al final de la charla me he quedado hablando con ellos, también me han hecho la pregunta de por qué iPad, porque ellos también trabajan y hacen los juegos tanto para uno como para otro. Y bueno, le hemos explicado nuestro caso, los motivos por los que elegimos, y él aparte nos decía que en su caso, cuando creaban los juegos, cuando tenían que pasar pasarlo por iOS, por Apple, sí que les exigían mucho y decía como que había una gran línea que cortaba ciertos contenidos, y lo que sí que hacía era evitar ciertos contenidos que no son, digamos, buenos para subirlos en el dispositivo. Digamos que a ellos les costaba, y son un grupo muy importante, y sí que notaban la diferencia a la hora de la selección de contenido. Y entonces, por ello sí que nos decía que para él también era uno de esos motivos por los que elegiría también Apple. Sí, la verdad que como comentas, no solo a nivel de contenido, sino realmente es que Apple apoya hasta el punto del propio código, ¿no? De programación de la aplicación. Los ingenieros de Apple, que están seguramente en todo el mundo, ¿no? Pues verifican línea a línea, ¿no? Y recomiendan el mejor código, la mejor API. O sea, que es realmente una estructura que funciona gracias a ello, ¿no? O sea, no es solo el contenido apropiado o no apropiado que ellos consideren, ¿no? Sino el soporte que dan, ¿no? Así es, sí, y además es que ya te están diciendo que seleccionan, que ven todos los contenidos y que permiten unos y otros no, pues bueno, para tus alumnos realmente quieres algo que esté filtrado y no quieres que puedan acceder a cualquier tipo de contenido que no pase un filtro. Y sí que nos decían que además se toman su tiempo y que lo que revisan todo. Y claro, eso es una seguridad más que nos da. Bueno, vamos a continuar, si te parece, con la metodología. Por no alargar mucho, porque tenemos, la verdad que esto sería un podcast muy interesante y podríamos estar horas charlando, pero el objetivo también es un poco sintetizar, ¿no? Y a nivel metodológico, Rafa, elementos fundamentales, el profesor y el alumno. ¿Cómo cambia lo que hacen uno u otro? Pues el cambio ha sido muy notable. Principalmente, bueno, cada profesor también ha intentado adaptarlo a su asignatura y realmente lo que hemos conseguido con la introducción del iPad es darnos cuenta de que necesitábamos un cambio metodológico. Porque aunque, bueno, teníamos una línea a seguir con la introducción del iPad, el proyecto One to One nos ha abierto los ojos de una manera alucinante. Ahora realmente podemos resumirlo en que el centro absoluto de la educación es el alumno y el profesor pasa a ser un guía que lo acompaña y que está siempre pendiente de lo que hace. Y realmente, ya digo que no se puede hablar en tan poco tiempo, pero lo poco que estamos viendo se nota como ellos van adquiriendo una autonomía, una confianza y una responsabilidad en su aprendizaje que era difícil ver cuando era el profesor, digamos, el centro de todo y que no tenían acceso los alumnos a la información. Ahora la información no solo la tiene el profesor, la tiene el alumno. Y como yo comento también, de hecho, en mis clases ahí todo el mundo enseña y todo el mundo aprende. Eso es una norma de la clase. Fantástico. Entonces, bueno, por lo que me cuenta, conocéis un poco el modelo de Flipped Classroom, ¿no? En el que Raúl ha iniciado este gran proyecto con un equipo, la verdad, que fantástico, ¿no? ¿Conocíais antes este modelo de enseñanza, de aprendizaje, de experiencia en clase o ha sido un poco a través de la implantación del iPad? Pues yo no lo conocía antes. Fue a raíz de la implantación y, bueno, sobre todo fue a raíz de la charla, bueno, del curso de formación que tuvimos con Raúl Santiago. Fue en esa misma reunión en la que a mí, bueno, es que cuando nombró Flipped Classroom y explicó un poco lo que era, bueno, me quedé con los ojos como platos y estuve al tanto de todo lo que nos decía, pero bueno, aparte fue un curso que hubiéramos querido que sea... que hubiera sido mayor, pero con el poco tiempo que estuvo y lo intenso que fue, la verdad a nosotros nos sirvió de muchísimo. Y claro, fue en el momento en el que oí el modelo Flipped Classroom. Y desde entonces, pues, es que no, realmente no leo otra cosa. Estoy siempre con esto y lo apliqué desde el primer minuto de mi clase, de una forma progresiva, eso sí, pero estamos funcionando con él y bueno, estoy mucho más que encantado. Además, todo esto yo creo que, Rafa, corrígeme, engancha, ¿no? Es decir, ves que algo funciona, ves que algo es productivo, ves el resultado con tus alumnos, ves el feedback de los padres. Entonces es como, aparte de ser una motivación, ¿no? Indiscutiblemente para el alumno, ¿no? por el propio dispositivo, pero luego ya si le damos ese enfoque y esa metodología, realmente es algo que engancha, ¿no? Y al final es un poco, pues, yo recuerdo, porque bueno, aún sigo en la universidad, todavía no estoy acabando mi carrera universitaria, pero cuando comencé el instituto, la época de instituto o la época del cole, ¿no? Era muy aburrido realmente, o sea, el fracaso escolar, en parte, estoy convencidísimo que se generaba por esa, digamos, monotonía, ¿no? Toda la razón, Gonzalo. Es que ahora es que con este modelo, bueno, es que hay un cambio radical. Es que realmente en mis clases es que ahora lo noto muchísimo. Y yo lo que tú decías, ahora el aburrimiento yo, vamos, no lo puedo ver porque estamos todo el rato haciendo cosas, todo el rato haciendo, que es un poco lo que se trata. Y es muy gratificante ver cómo alumnos que antes pues estaban parados sin hacer nada o que no participaban mucho o que a lo mejor no eran muy diestros en ciertos aspectos, ahora pues son capaces de enseñarles al resto de la clase cómo funciona la aplicación, son el centro de referencia para ciertos grupos para que le enseñen cómo colocar una gráfica y cómo hacer las tablas. Y la verdad es que el cambio es, ya te digo, que es alucinante. Y como bien dices, engancha y mucho. Yo es que no paro y claro, a medida que vas avanzando, vas viendo todas las posibilidades que te ofrece, que son prácticamente infinitas, y estás viendo cómo están disfrutando tus alumnos, cómo están avanzando, esa motivación que tienen en clase, pues bueno, es normal que enganche, la verdad. Muy bien, Rafa, pues me encantaría poder seguir esta tertulia contigo. Vamos a regirnos un poco a los tiempos que nos marcamos, porque bueno, es el primer programa. Y agradecerte de corazón pues tu participación, porque además desde el principio que nos pusimos en contacto contigo has estado ahí pendiente y bueno, pues no me queda más que agradecerte en todo, bueno, de todo el equipo, ¿no?, un poco de Flipped Classroom y también por mi parte, que hayas estado con nosotros y que hayas compartido la fantástica experiencia que estáis desarrollando en el Colegio Sagrada Familia de Elda. Y bienvenido, es decir, que no es un adiós, sino todo lo contrario, bienvenido. Eres siempre en nuestro podcast y es un placer de corazón tenerte aquí. Muchas gracias, Rafa. Pues Gonzalo, agradecerte a ti también que me hayas llamado para hacerlo. Estoy mucho más que agradecido. Agradecer también a Raúl haberme, como ya le comenté, haberme metido ese virus de Flipped Classroom en el cuerpo porque realmente me ha cambiado todo y es cierto que ahora es disfruto muchísimo más de la educación de lo que lo hacía antes. Así es que agradecido a tanto a Raúl como a ti y bueno, en cualquier momento hablamos otra vez porque también me ha encantado participar. Fantástico, y sobre todo a ver si tenemos la ocasión de desvirtualizarnos porque estamos hablando sin conocernos. Todo esto es superar también un poco la tecnología, lo que nos aporta la tecnología, ¿no? Fin de cuentas. Rafa, un placer y espero que podamos hablar muy pronto. Estamos en contacto y un saludo fuerte para Pepe Arcos, que creo que anda por allí, por vuestra zona, ¿sí? Sí, por aquí anda, Pepe. Muy bien, pues un abrazo, Gonzalo. Encantado, Rafa, y espero que podamos vernos muy pronto. Un saludo. Un saludo. I have become a better person while I've taught. You can't help it. You become attached to your students. Answer all of these questions as you read. There are some students that no matter what you do, you just cannot reach them, and it's a very, very sad feeling. And as I add things to that. But whenever I see a student make a connection or have a realization of comprehension and the light bulb just clicks on, you know, I want to stand up and cheer. I think with the interactive textbooks on the iPad, that connection will be occurring on a regular basis. It will definitely change my students' lives for the better. It will create opportunities for them to learn in ways they've never been able to learn before. They're going to want to go to school. They're going to want to learn. Learning opens eyes, it opens minds, and it opens windows into places that you've never dreamed of before. And there's nothing else I can think of that's near as rewarding. Raúl, ¿estás por ahí de nuevo, sí? Aquí estoy, escuchando la maravillosa entrevista que has mantenido con Rafa. Muy interesante. Rafa ha compartido con todos nosotros y con los oyentes las experiencias que están desarrollando y genial, fantástico, la verdad que muy agradecido por su participación en este primer capítulo del Podcast Edu. Y continuamos un poco, Raúl, vamos a hablar un poquito más sobre el modelo y qué más nos cuentas. Bueno, yo creo que es importante señalar este canal que lo vamos a tener incrustado como un recurso más, como un recurso muy importante dentro de la web y además estará en primera plana de la web de flippedclassroom.es. Entonces lo haremos muy visible y además pues le daremos bastante difusión a través de nuestros twitters, el mío es @santiagoraul, el tuyo Gonzalo. El mío es arroba iGonzalito, iGonzalito. Muy auténtico. Y recuérdanos también el podcast de, perdón, el Twitter del canal de podcast. Sí, el Twitter del canal del podcast es arroba podcastedu, tal cual. Podéis encontrarnos y estaremos encantados de tener con vosotros tweets y compartir todo lo que podamos con vosotros. Pues estupendo. Ya quizá podemos ir perfilando quién va a ser el próximo invitado del próximo capítulo. Va a ser Hugo Vázquez, que es el coordinador TIC del Colegio Veneciano de Madrid, y seguro que también es un profesor excelente, con muchas ideas, y seguro que nos va a aportar también una visión muy pragmática de su proyecto, es un proyecto también de tablets, de iPads uno a uno, que están desarrollando en su centro, en los últimos cursos de educación primaria, y que va a tener continuidad durante el próximo año. Indudablemente que tengo la suerte de conocer a Hugo en persona y la verdad que su presencia y su experiencia, compartirla con nosotros, va a ser fantástico. Sí, sí, pues un invitado de honor para nuestro segundo como el primero, ¿no? Pero... Y para los próximos episodios, bueno, pues vamos a tener gente también de Alicante, de Benidorm, de Barcelona, de Madrid, de aquí de Pamplona también. Seguro que en Andalucía hay muchos colegios que estarán dispuestos a contar sus experiencias. O sea que poco a poco iremos anunciándolos y los iremos colocando también tanto en la página web como en el Twitter. Fantástico, Raúl. Y bueno, también como comentábamos en el próximo podcast, si podemos, porque este primero hemos pecado de primerizos y hemos charlado mucho, porque nos interesa, nos gusta y queremos compartirlo, podemos también incluir alguna sección sobre recomendación de aplicaciones, ¿o qué te parece? Sí, aplicaciones que los profesores están utilizando, que sean aplicaciones estrella, tanto aplicaciones de productividad de los docentes para crear contenido, que eso encaja perfectamente con el modelo Flipped, como aplicaciones educativas de los alumnos. Seguro que todos los oyentes también conocen la página de referencia necesaria para todo profesor que esté utilizando tabletas, www.eduapps.es, una página muy importante pues para tener referencia de cuáles son las aplicaciones, cómo se alinean esas aplicaciones con los contenidos curriculares de cada materia, en infantil, primaria, secundaria, bachillerato, hasta aplicaciones de productividad, aplicaciones que trabajan todo lo que es la taxonomía, los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, etcétera, una página de referencia. Entonces iremos efectivamente contrastando opiniones sobre estas aplicaciones. También recursos online, que son una fuente inagotable y absolutamente inabarcable de conocimiento. Khan Academy o Learnzillion o Learning Upgrade, las matemáticas, canales de historia, de idiomas, que nuestros oyentes pueden estar descubriendo y que vamos a poner un poquito a disposición también de toda la comunidad. Y por último, también eventos. Ya iremos también perfilando eventos que tengan que ver con la formación de los profesores, con el cambio tecnológico, con la innovación. Y uno de los que nos interesa especialmente resaltar es el que vamos a celebrar en Córdoba. Creo que son 21, 22 y 23 de marzo, ya lo iremos anunciando, en la página www.simposioml.org. Van a ser unas jornadas, un simposio internacional sobre el cambio y la innovación, sobre la necesaria renovación de la escuela, y vamos a contar con primeras espadas, ¿no?, de la tecnología. Contaremos con el profesor, con el catedrático Javier Turón de la Universidad de Navarra, un gran experto en todo lo que es la identificación del talento y las altas capacidades. Vendrá un representante de la UNESCO, de todo el área y toda la investigación que se está haciendo en torno a la movilidad. Contaremos con la vicepresidenta de INACOL, que es una organización americana que trabaja todo lo que son los recursos online para K12. Es algo absolutamente novedoso. Y Charlie Nilon, de la empresa Fistree, es el CEO de Fistree, en la que nos podrá hablar de su plataforma, de los contenidos que trabajan, etcétera. Todo esto lo adornaremos también con unos talleres que celebraremos allá en el Jardín Botánico de Córdoba. El marco va a ser incomparable. Y esperamos que esos dos días, viernes tarde, sábado entero y domingo por la mañana, pues sean una experiencia de aprendizaje y una chispa de renovación para todos los que asistamos. Sin lugar a dudas que lo será, Raúl. Conociéndote y conociendo al equipo que lo estáis desarrollando, no me cabe la menor duda. Pues genial, Raúl. Pues si te parece, damos por concluido este primer episodio, que que hemos desarrollado con muchísima ilusión, ¿no? Ya llevamos tiempo cuadrando horarios y por fin estamos en ello, ¿no? Con muchísima ilusión, seguro que con muchos fallos y muchos errores que también, los podcasteros también serán capaces de perdonar, y prometemos que el siguiente será mejor, sin ninguna duda. Fantástico, Raúl. Pues nada, despedimos y un fuerte abrazo desde Madrid. Muchas gracias y un fuerte abrazo a ti, y gracias por tu trabajo, Gonzalo. Igualmente, grabamos pronto el segundo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí nuestro primer episodio de Podcast Edu. Esperamos que haya sido de su agrado y queríamos despedirnos agradeciendo la desinteresada ayuda de dos buenos amigos. Felipe, conocido como @raijaen, con su podcast Audio Relatos, y Jaume Angulo con su podcast Territory Mac. Un fuerte abrazo y gracias por vuestra ayuda, amigos. Podcast Edu, la tertulia educativa en formato podcast.